es inmutable, irracional. Cometes un error elemental. El día a día como sola realidad no cuenta más que hoy. La impermanencia, momentismo absoluto. Vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba. Solo creo en el momento actual. Carpe diem es la única verdad. Tenemos que seguir burlando el porvenir. Lo que será, será. Y no me permito previsión ni profecía. La tendencia viene siendo improvisar. No voy a discutir. Es tiempo de vivir. Lo que será, será. Más fuerte. More FM 98.9. Desde 2009, Reyes para los Reyes sirve a los abuelitos de Baja California. Te invito a que mientras más nos necesite una persona vulnerable, más estemos a su lado para ayudarla. Lleva tu donativo. El centro de acopio cambió ahora en la explanada del Bit Center, a un costado del auditorio de Tijuana en la mesa. Pañales, artículos de higiene y ortopédicos, alimentos no perecederos, cobijas y ropa de invierno. Reyes para los Reyes. Informes al 664-127-7348. Este mensaje es un servicio social de Estir Tijuana. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho es CNDH y AMDA. A negativo, murió por sobredosis de heroína. O positivo, murió de un infarto causado por cocaína. B negativo, murió al chocar en anfetamina. AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevábamos a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la Línea de la Vida, 800-911-2000. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. Signo patria, tú tienes violina, de la paz, de la sangre, el grito, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. A sus manos de santo enemigo, propagar con su canto su cielo, pienso patria, que grita el cielo, un soldado, cada hijo de Dios. MORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Los Olivos 3401, Fraccionamiento Cubillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. More FM. diversión continúa. More FM 98.9. Todos los caminos llevan a Roma. Toda sangre lleva inscripta un dolor. Yo solo quiero tu sonrisa, una cerveza, un cigarro, una pizza. Y salgamos a besarnos al sol. Sabes que el horno hoy no está para pollos. Caen los muertos a nuestro alrededor. Yeah. Esto ha sido siempre así. Es una sola la razón verdadera. Energía para sobrevivir. Somos más. More FM. La estación número uno en San Diego. Somos More FM 98.9. Poco a poco dejamos de hablar. Sé por qué, pero esa es la verdad. Historias pensabas tú en mí, nada más lejos de la realidad. Si en algún momento te imagines cosas que no son. La vida es impermanente. mi fuerza de voluntad se vuelve intermitente y en mí no existe la realidad donde tú estás ausente. Es continua. More FM 98.9.

1 en San Diego. More FM 98.9. Radio station. Yeah.

Evolución. More FM 98.9. Somos más en San Diego y Tijuana, la estación número uno. More FM 98.9. Nada que te asombra del recuerdo de mi mente. Nadie cree en nuestra historia, nadie habla, nadie entiende. No, no, el presente es ayer. No sé, y nos toca perder. No sé, todo sigue nuestra contra. Todo está por tanta gente. Nadie sabe, nada importa. Nadie habla, nadie entiende. No, no, el presente es ayer. No sé, si nos toca perder. No sé, si nunca caer. Siempre quita la red. ¿Qué quieres que veces que no. Vamos a pisar, oh, la piel se puede erizar cuando tú me dices que no. El ego es ciego, se pierde la voluntad cuando tú me dices que no. Y los días se vuelven semanas y luego meses cuando tú me dices que no vas a pensar que algún día lo entenderás. Ya no habrá nada que explicar. Sin embargo, me reclamas.

sexo bajo el vello abril. 120 marcan, corro por tu espalda. Amo esta soledad. Continua. More FM 98.9. Fácil perder todo. la estación número uno en San Diego. More FM 98.9. De menos dejaste vías muertas tendidas al pasar. Nunca te he esperado tanto a un minuto de ti, por detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré. Se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo, bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo, solamente de ti, contador. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo a alumbrar. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Como tú, despacio y dormir en la mesa con esa. Solo así beber es un placer, tal vez. Y luego viendo, oliendo, yendo tu cabeza me pesa. Solo así romperte la agudez después. revolución es permanente. More FM 98.9. Y no tienes un poquito de amor para dar. la cama al living. Sientes el encierro. Yendo de la cama al living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en batir. Podés hacer un gol y puedes llevar tu mundo al cielo. Puedes ser una campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Sientes el cielo. Felicita al Hospital Infantil de las Californias. Soy Gabriela, soy mamá de Johan. Nosotros estamos aquí en el Hospital Infantil porque a mi hijo se le detectó estrabismo. De hecho, desde casa se le detectó que se le volteaban los ojitos. Se le hizo una inyección de Botox. Se atendieron muy rápido, nos brindaron muy rápido el apoyo. Ya se le nota mucho mejor la vista. La doctora también dijo que estaba muy bien, que todavía ha salido perfecto. Otro año en el que, gracias a tu apoyo, logramos mejorar la salud de los niños. Hospital Infantil de las Californias. XHMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Los Olivos 3401, Fraccionamiento Cubillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. 98.9.